Amor de esquinas, tráfico de cocaína, adrenalina en rimas, estamina, escuela de violencia, vivir cada día como si fuera el último, filosofía del gramo, situaciones podridas, siempre esquivando mierda, yo, vida sucia y perra, cada día mi guerra, infierno en la tierra, entrañas vacías, dime, ¿quién lo va a sentir cuando mueras? ¿A quién le importa cuánta mierda tragas? El murmullo de la ciudad ahoga tus lágrimas. Espadas líquidas, papelas de un gramo cortadas, unas en la manga para salir de la miseria. Niños juegan con cuchillas oxidadas, víctimas de las circunstancias. Solo queda odio, solo queda miedo. Días negros, malos augurios, pensamientos de suicidio, demonios internos, desagradables sentimientos, pecados imperdonables, arrepentimientos estúpidos. Como rogarle un dios al que no le importamos. ¿Quién cojones somos? Nos preguntamos en el espejo. Esclavos del reflejo, moral del ojo por ojo, causa y efecto. Fumo, rimas en plata, oro. Número uno. Número uno. Yo, a mí no me hace falta ir por la vida de rap guru. Gasto pasta como puedas gastar tú. Yo, tiro de estilo, actitud más sucio. Necios buscan socios y yo tengo mis líos. Niños caminan, parecen chicles sus pies. Estilo pringa, rimas cacan, vidas célibes. Mierdas puertas por horas muertas que pierdes. Por quemar neuronas escribiendo rimas humildes. Por mirarte en un espejo y verte. Por hartarte de escuchar las mierdas que tus colegas cuenten. Por darte cuenta de lo triste que es ser tan simple. Te da un truco en las fauces. La realidad viene a verte, no es un ramo de flores. Yo. No podéis pararme, no podéis detener al hombre. Soy el jefe y así es como debe ser. Capaz de mover el mundo con un solo dedo. Intocable como Scarface, imparable. Dejad que los demás hablen mierda. Es la puta envidia. Rap tontos comen mi polla gorda. Rap amo, líricamente superdotado. No hay mucho amor a este lado. Todo está oscuro a este lado. Dios nos ha abandonado, que le jodan. No tengo nada que perder. Ghetto drama héroe en la ciudad de los horrores. Es el regreso de los cabrones reales. Es el regreso del hijo de las calles. Es el regreso del hombre frente a sí subnormales. Soy como el puto Tony Montana estifando cocaína. El mundo es mío, he pagado el precio del poder. Tengo clavos en las manos como Jesucristo, he visto demasiado llover. Hijos de puta están esperando verme caer. Yo, a mí no me hace falta ir por la vida de rap guru. Gasto pasta como puedas gastar tú, yo. Tiro de estilo, actitud más sucio. Necios buscan socios y yo tengo mis líos. Niños caminan, parecen chicles sus pies. Estilo pringa, rimas cagan, vidas célibes. Mierdas puertas por horas muertas que pierdes. Por quemar neuronas escribiendo rimas humildes. Por mirarte en un espejo y verte. Por hartarte de escuchar las mierdas que tus colegas cuenten. Por darte cuenta de lo triste que es ser tan simple. Te da un truco en las fauces. La realidad viene a verte, no es un ramo de flores. Detener trenes desea a los hombres. Apártense, no hay opciones. Yo. Amor de esquinas, tráfico de cocaína, adrenalina en rimas, estamina, escuela de violencia, vivir cada día como si fuera el último, filosofía del gramo, situaciones podridas, siempre esquivando mierda. Yo, vida sucia y perra, cada día mi guerra, infierno en la tierra, entrañas vacías. Dime, ¿quién lo va a sentir cuando mueras? ¿A quién le importa cuánta mierda tragas? El murmullo de la ciudad ahoga tus lágrimas. Espadas líquidas, papelas de un gramo cortadas, unas en la manga para salir de la miseria. Niños juegan con cuchillas oxidadas, víctimas de las circunstancias. Solo queda odio, solo queda miedo. Días negros, malos augurios, pensamientos de suicidio, demonios internos, desagradables sentimientos, pecados imperdonables, arrepentimientos estúpidos. Como rogarle un dios al que no le importamos. ¿Quién cojones somos? Nos preguntamos en el espejo. Esclavos del reflejo, moral del ojo por ojo, causa y efecto, fumo, rimas en plata, oro. Número uno. Mamá, lloras lágrimas negras por mí. Parece ser que para ti yo ya me perdí. Excesos, presos, decesos, depresión. Es la mierda de dentro y fuera del barrio. Lo que ves alrededor, también lo ves en tu grilo. El éxito en cualquier ámbito hay que seguirlo para conseguirlo. A lo mejor puedes rozarlo. Quizá no aguante tu hígado y tengas que dejarlo pasar. Sabor amargo en tu garganta derrota. En ciertas guerras no valen pomposas tácticas. Guerrilla en la sombra, sobre el terreno mina. Soldados se agazapan y atacan a la mínima. Señales de debilidad en herbanjorías de lobo. En el pasado un depredador más entre todos. Hoy por comodidad convertido en víctima. Sus blandas carnes van a dar alimento a mi... Yo.